الدين. ¿Qué gano yo con tu promesa de ternura? ¿Qué gano yo con esta vida equivocada? ¿Qué gano yo viviendo siempre en el engaño, si no te causa ningún daño saber que ya no sientes nada? ¿Qué gano yo imaginando que me quieres, diciéndome que aún estás enamorada? ¿Qué gano yo con que me finjas su cariño, si lo que pasa es muy sencillo, pues ya por mí no sientes nada? Escucha bien, voy a dejarte sin temor a lastimarte, y es inútil una nueva explicación, porque lo tengo decidido y porque estoy muy convencido de que al final, quedándome, mintiéndome, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo imaginando que me quieres, diciéndome que aún estás de mí enamorada? ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño, si lo que pasa es bien sencillo, tú ya por mí no sientes nada? Escucha bien, voy a dejarte sin temor a lastimarte, y es inútil una nueva explicación, porque lo tengo decidido y porque estoy muy convencido de que al final, quedándome, mintiéndome, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo si ya no tengo tu querer? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo si ya no tengo tu querer? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo si ya no tengo tu querer?